El proyecto se llama All You Can Eat, O-L-I-U-C-A-N-I-T. Es la onomatopeya local, digamos, de All You Can Eat en inglés, que es tenedor libre. Ya que el proyecto, como tiene varias ideas, o sea, un poco los temas propios, por un lado, las canciones de dibujos animados y las improvisaciones más rockeras o electrónicas, hacen que sea como un menú variado. Entonces le dimos en llamar All You Can Eat, ¿no? Que quiere decir tenedor libre. El grupo está integrado por Gastón Goncalves, actual bajista de Los Pericos, que bueno, en el grupo toca bajo en algunos temas, ukelele en otros, quizás acordeón en otras. Después Sebastián Bianchini, guitarrista de la banda, y que también, bueno, toca otros instrumentos, ¿no? Desde juguetes, xylophone y algunos filtros. Conocido por tocar el bajo en la banda Árbol. Y como tercer integrante tenemos a Martín Millán, que toca la batería, toca el teclado en algunos temas, y bueno, y los tres cantan, ¿no? O sea, tienen magníficos arreglos de voces. Vamos a escuchar el primer tema, que se llama Mocasín. Es una canción simple en algún punto, que tiene su costado sensible y que deja la puerta abierta al libre pensamiento, digamos, porque son frases simples pero que inspiran, que llevan a uno a pensar. La canción tiene un destacado arreglo de voces en el medio, al mejor estilo Beatle, que también es un grato momento, una linda canción. Disfrútenla. Quiero dormir con un albañil. Bueno, tanto Martín como Sebastián, desde el 99, 1999, cuando entraron a la banda Árbol, así en su reducto de Aedo, cuando muy poca gente la conocía, acababan de firmar con Santa Olalla. Bueno, estuvieron a lo largo de 17 años juntos tocando hasta el 2011, en cuanto Árbol paró. Bueno, aparte, cada uno ha hecho proyectos en paralelo. Sebastián tuvo su grupo Amarillo, Martín también hizo otros trabajos, bueno, tocó con artistas como María Gabriela de Pumer, Celeste Carballo, Antonio Virabén, y por último Gastón, actual bajista de Los Pericos ya hace muchísimos años, bueno, que también supo tocar con grupos como Man Ray, o bueno, un grupo de los 80 llamado Los Antonios, también muy bueno, y bueno, y otra banda que armó con amigos que se llamó De La Risa. Sin despertar, quiero dormir con un albañil. Oli Ganeche va junto ya más de un año y medio de vida, digamos, con distintas actividades, y bueno, piensan realmente seguir sacando discos y llegar lejos, ir a tocar a otros países, Latinoamérica, México, Europa. Así que bueno, queda mucho por delante. Principalmente los tres se dedican a la música full time, ya sea, bueno, tocando con sus bandas o trabajando como sesionistas quizás. Alguno por ahí hace alguna cosa de docencia, música para películas, cortos, producción artística también. Pero todo siempre relacionado con la música. La inspiración, los momentos de inspiración pueden ser variados. Algunos por ahí usan sus viajes, sus giras, para encontrar algún momento de intimidad con el ukelele quizás, y bueno, escribir alguna letra y ponerle música. Sino otros por ahí son más metódicos y tienen anotaciones y se inspiran en alguna melodía que hayan escuchado o cuando uno camina por la calle. Pero nada, hay numerosas fuentes de inspiración que hace que All You Can Eat tenga cada vez más canciones propias, inspiradas en vivencias y en cuestiones emotivas. Quiero aspirar crema chantilly. La segunda canción que vamos a escuchar es Guido. Es una canción que está cantada por los tres, Sebastián, Gastón y Martín, en distintas partes. Nada, es una canción que realmente es inspiradora, es alegre, tiene un estribillo muy pegadizo que también es muy, digamos, de buena energía. Así que escuchémosla. Justo cuando estaba por llegar, mi torpeza me hizo tropezar con algo que resulta conocido y que no logro identificar. La ayuda de una lupa con claridad puedo divisar que tiene unos rasgos muy parecidos a los míos, y entonces yo le saco una foto por celular para tratar de constatar que su semblante es muy similar al de quien les cuenta con ansiedad que creo que tropecé conmigo mismo. Y ahí mismo empezamos a charlar que el tiempo está muy raro, no se puede precisar en qué estación estamos. Si es primavera, niebla y en medio de pleno invierno, no puedes dejar de transpirar. Que lo que mata es la humedad. Como objetivo intelectual es pobre, pero al menos dentro de su intranscendencia es inofensivo y no genera una controversia en la que podamos llegarnos a pelear. Hablando de política o de lo que pensás sobre algunas doctrinas, mejor pensar que las bueno, recuerdos imborrables en nuestro trabajo con la música a lo largo de los años, hay muchos. A veces canciones que uno toca con su banda realmente llegan al corazón de la gente, y yo en lo particular, no sé, se me puede figurar cuando con Árbol sacamos el tema El Fantasma del disco Wow, y la repercusión que tuvo en la gente, ¿no? Ya que, bueno, hablaba de un amigo nuestro que había tenido un accidente y bueno, pasó a otro plano. Y bueno, eso es lo que inspiraba en la gente, ¿no? Las cartas que nos han llegado, realmente, nada, la referencia es infinita. Para llorar, merengues de amor. Yo creo que nosotros nunca podemos parar de escuchar música. La música está presente en cada momento de nuestra vida, en distintos momentos. No sé, una gota de agua cayendo puede ser música para mí de repente, o un río que pasa. Particularmente con lo musical, yo actualmente estoy escuchando mucho Tame Impala, un grupo que descubrí hace un año más o menos, cuando estaba de viaje por México. Los vi en el Vive Latino y me volaron las pelucas, la verdad. El último disco, Currents, realmente lo recomiendo. Pero aparte de nada, escucho un montón de cosas y bueno, todos nosotros escuchamos mucha, mucha música. Olio Cañete es una banda nueva, distinta, que te lleva a un viaje musical. Desde la impronta de los sonidos que utilizamos, las letras, los arreglos corales, las voces, cómo está mezclado, la distinta variedad de temas, los temas que, bueno, te pueden hacer acordar algún dibujo animado que por ahí viste en tu infancia, o bueno, los temas propios que también tienen oleadas electrónicas y arreglos de voces en variedad. Realmente es una banda muy novedosa, y que te lleva a una aventura musical, así que yo realmente la recomiendo. Bueno, si la quieren encontrar en el Bandcamp, All You Can Eat, OLUSANIT, ahí tienen todo el disco completo para escucharlo. Uno de nuestros sueños es llevar All You Can Eat a todas partes del mundo, ir a participar en festivales por distintos lados y dar a conocer nuestra música, porque realmente sentimos que tiene algo para dar, que tiene mucho para dar, y bueno, ese es nuestro valor. All You Can Eat tiene un año y medio de vida. Inicialmente grabamos un EP con 4 canciones y hace más o menos 3 meses, 4, que terminamos nuestro disco, nuestro primer disco, larga duración, con 10 canciones, que lleva el nombre de la banda, All You Can Eat. Bueno, que se lo pueden escuchar en nuestro Bandcamp, entra al Bandcamp y ponen All You Can Eat y ahí lo van a encontrar, lo tienen para escuchar completo. Y si no, en nuestra página allyoucaneat.com.ar. Nuestro planeta. Toda la realización, tanto del EP como del disco, es absolutamente independiente, apoyado por amigos. Y todo independiente. Nueva ofensa, son extraños que a la tierra quieren arrasar. Quieren muchos y el comando intentar otra vez ganarles. Nuestras presentaciones en vivo están colmadas de aventura, energía, realmente son, o sea, tenemos una gran impronta teatral, y al mismo tiempo es un power trío, con impronta rockera. Usamos antifaces, o sea que eso también da un halo de misterio a la escena. Y tenemos grandes escenografías, ya que tenemos colaboradores que también realizan proyecciones en nuestros shows, al mismo tiempo que iluminación y cuestiones escenográficas, ¿no? Realmente es un show impactante y que tiene muchos condimentos. El tercer tema que vamos a presentar se llama Fea y es una canción sacada de una película llamada El Milagro de Petinto, de la cual nosotros somos fans. Y es un tema realmente muy gracioso y muy ocurrente, en donde habla... le habló a una chica, le dice de forma simpática que es fea, pero bueno, termina declarándole su amor igualmente, ¿no? Esta es una reversión del tema de los Twin Tops. Y a escuchar. Chino, china, chinito, negro, negrito, full de negros chinos. Eres muy fea, pero very, very fea. No tienes nada que me pueda enamorar. Y sin embargo, a pesar de ser tan fea, me siento triste. Que queremos difundir es nuestra amiga Débora Schwetz, que tiene su página en Revernation, que es un sitio, Revernation, y ahí la buscan. Débora Schwetz, es S-C-H de corta E-T-Z. y tiene unas canciones divinas, así que no dejen de escucharla. Sin despertar, chocolate y maní. Bueno, a All You Can Eat lo pueden encontrar en las distintas redes sociales, o sea, en Facebook figuramos como OLIUCANIT, All You Can Eat, nos buscan. Después tenemos en Bandcamp también, All You Can Eat. Todos esos links los pueden encontrar en nuestra página, allyoucaneat.com.ar. Ahí también tienen links a nuestro canal de YouTube, en donde tenemos subidos nuestros dos videos que tenemos actualmente, de Tortu Fuerza y de Mocasín. Este último estrenado hace muy poco, en alta calidad, nada, realmente es un video imperdible. Así que bueno, nos pueden encontrar en la net. Sin despertar. Y como sándwich favorito, podría destacar uno muy muy bueno con jamoncito crudo, un quesito brie cortado, unos tomatitos secos y unas hojitas de rúcula. Eso quizás con un poquito de aceite de oliva arriba y algún pan suave, nada, puede ser una bomba. Se los recomiendo.